caminas por senderos de oscuridad. Si caminas por los cielos donde no lloverá, eres tú quien construye tus cadenas. Eres tú que esclavizas tu destino. En ti está corazón, oh amor. Si lastimas con palabras a tu alma, si lastimas con mentiras a tu vida, en ti está quien construye las cadenas. Eres tú que esclavizas tu destino. Eres tú que esclavizas a tu corazón. Amor, amor, sí. Si no escuchas la esperanza que te da a ti la vida, no, no, no, no. Si no escribes la alegría que te da a ti el corazón, eres tú quien construye las cadenas que a ti te esclavizan. Eres tú quien inventas los demonios en tu mente, que oscuridad a ti te darán. Sí, sí. Camina por senderos de luces, amor. Camina por los cielos en donde lloverá manantiales de alegría, manantiales de amor. Y verás alegría en tu vida, y verás que las cadenas se desvanecen, porque tú crees en tu corazón. Sí, amor, amor, sé feliz con senderos de luces, con lluvia de esperanza, manantiales de sueños y alegría, manantiales del amor. Amor.